Artículos indeterminados. Singular. Un niño. Plural. Unos niños. Singular. Una niña. Plural. Unas niñas. Un. Una. Unos. Unas. Cuando se habla de algo por primera vez, cuando se habla de la existencia de algo o cuando se habla de cantidades aproximadas. Un lápiz es un objeto que sirve para escribir. En mi escuela hay una piscina. Necesito unos 300 euros. Ningún artículo indeterminado cuando se habla de cantidades no contables o cuando se habla de cantidades exactas. No hay harina. Tengo 300 euros.